te vas, es mi noche gris y quisiera estar allí. Donde tú querías, donde todo es alegría, y llamarte y poder decir así: ven conmigo al fin del mundo, en el horizonte junto al sol. Ven conmigo al fin del mundo, para que no acabe nuestro amor. Es de pisar tierras de ilusión sobre un gran tapiz de flor, y yo sé que un día llegaremos a la isla de la eterna primavera.